¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! De resumen latinoamericano con esta reseña de lo que fue este acto importante que se hizo para hablar de Latinoamérica y de la lucha popular en el Hotel Bauer, vamos a escuchar a Rodrigo Rafael. Él es representante del movimiento de los Sin Techo de Brasil, una organización que en este momento está en la calle peleando contra el neoliberalismo y contra el gobierno interino de Michel Temer, junto con el movimiento de los Sin Tierra y la Central de Trabajadores. Esto es lo que nos contó Rodrigo Rafael, precisamente de lo que está pasando en Brasil ahora. Contanos, Rodrigo, ¿qué es el MTST? O sea, ¿cómo nace y dónde trabaja? Sí, sí. O MTST surgiu em 1997 como um movimento de ocupações urbanas, de luta pela reforma urbana, de luta por la vivienda, que se constituiu como um movimento territorial ao longo do tempo. Hoje, ele está em mais de 11 estados do Brasil e faz parte da Frente de Resistência Urbana, da Frente Povo Sem Medo, e que constrói o processo da luta urbana, da criação do poder popular no território nacional como um todo, né? Tem se constituído como uma das referências de movimento social urbano no Brasil. El problema de la vivienda es importante en Brasil. Faltan muchas viviendas para los trabajadores, por ejemplo. No falta moradía, falta la realización de la reforma urbana. El Brasil hoy tiene 6,07 millones de inmuebles vagos y 5,8 millones de familias precisando de moradía. Entonces, la idea es que no es el problema de moradía específicamente, no es ideia de segregação, um processo de como as cidades são construídas para excluir os pobres do processo de acesso à cidade e não um processo de produção necessariamente de moradia. E é por isso que o MTST tem como principal estratégia as ocupações, né, para fazer com que a função social da propriedade ela seja cumprida, né, que a gente tenha um déficit, né, um estoque de moradia muito alto, que não está cumprindo uma função social atualmente, mas que existem cada vez mais famílias precisando de moradia, né? O processo de especulação imobiliária, de desalojos, que tem crescido no Brasil, tem aprofundado o processo de crise da moradia, e que o problema não é especificamente de moradia, mas da construção das cidades como um todo. Frente a este cambio involuntario que se ha producido en Brasil, ¿cuál es la posición del MTST? ¿Cómo responden ustedes a este gobierno interino? Sí, sí. No reconocemos el gobierno de Michel Temer. Antes del golpe, né, nos colocamos en las ruas para ser contra esse governo, reivindicando um processo democrático de reforma política, das reformas de base, de garantia de direitos. Não concordávamos também com a política econômica e as políticas empreendidas pelo governo Dilma, mas não consideramos que a alternativa, nem legal, nem política, seria o golpe que aconteceu no Brasil, né? E agora nós estamos organizados junto com outros movimentos, sindicatos, movimento estudantil, coletivos feministas, dentro da Frente Povo Sem Medo, para dar uma resposta nas ruas aos golpistas, para construir uma alternativa popular, de fato, para a crise que está colocada no Brasil. O que passou com Dilma? Por que se equivocou tanto Dilma em esta última eleição, não atendendo a voz de los votantes de izquierda? O projeto do PT como um todo, ele encontrou um limite na atual conjuntura, que foi uma conjuntura de crise econômica, né? Conseguiu desenvolver, avançar em políticas públicas, em acesso a direitos, a serviços, com as políticas de transferência de renda, mas não conseguiu fazer as reformas de base. Não fez a reforma urbana, não fez a reforma agrária, não democratizou os meios de comunicação e quis governar para todas as classes, né? Uma conciliação entre todas as classes, que sabemos que é inviável, As elites se mobilizaram para, de alguma forma, impedir o avanço do governo Dilma, e o governo Dilma atendeu muito mais às reivindicações dos setores das elites do que aos setores populares. E esse foi o principal, na nossa avaliação, erro do governo Dilma, né? Nesse processo, poderia ter se elegeu, se reelegeu com um programa de reformas, principalmente atendendo à reforma política, mas não conseguiu implementar, né? Não apontou, não acenou para a implementação dessas reformas e acabou perdendo a base social de sustentação, né? As camadas populares acabaram assimilando muito o discurso dos meios de comunicação em relação à corrupção e a outras questões, e perdeu essa sustentação que tinha na base popular, que foi quem, de alguma forma, sustentou o projeto do PT nos anos, inclusive porque foi um projeto que foi exitoso no sentido de saída da miséria de milhares, de milhões de brasileiros, mas que esbarrou nesses limites concretos da política econômica e de não ter realizado, as reformas e as promessas que tinha feito. ¿Y qué estrategia se plantea ahora el Movimiento Popular para acosar al gobierno de Temer? ¿Cómo se resuelve este tema de que hay un gobierno interino y hay un descontento muy grande en la calle? ¿Cómo ves esa salida? Acreditamos que o governo de Michel Temer, que não é um governo que é reconhecido por grande parte da população, não terá condições de dar respostas às questões que estão colocadas, os desafios da sociedade brasileira, né? E isso vem se confirmando a cada gesto, a cada medida antipopular, de retirada de recursos, de investimentos públicos em áreas importantes da economia, com a retomada do discurso da privatização, do pagamento, a discussão sobre que os serviços de saúde e educação deixarão de ser gratuitos, por exemplo, e nós acreditamos que isso vai fazer crescer a insatisfação popular, e nós, da Frente Povo Sem Medo, articulados em vários movimentos, sindicatos, estamos nas ruas, né? Fizemos, no domingo passado, a ocupação da frente da casa do Michel Temer. Hoje estávamos em Recife fazendo a ocupação na frente da oficina do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que é de Pernambuco, e a nossa aposta é essa: construir uma saída nas ruas, mas que também tenha um espaço institucional, visto que o golpe não responde a critérios legais, e sim a critérios meramente políticos. Essa semana vazou ligações telefônicas entre o ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, que colocava essa teia de interesses que estão colocadas, né, entre judiciário, setores da elite e os partidos tradicionais. Então, a capacidade que nós vamos ter de organizar a resistência em relação a esse processo é que vai, na nossa opinião, construir alternativas ao que está posto, ao golpe, ao processo de destruição de uma democracia que era bastante jovem, né, apenas 30 anos, a democracia brasileira, mas que a perspectiva é que nós retomemos a construção dessa democracia nas ruas, com o povo, e construindo alternativas de fato para a crise econômica, política, representativa que está colocada na sociedade brasileira. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y para terminar este informe de resumen latinoamericano, vamos a escuchar una voz de Venezuela, un país que está en este momento sufriendo una embestida realmente durísima. Ustedes saben que esta semana misma el secretario de la OEA puso en marcha la Carta Interamericana, era lo que faltaba para completar todo un cuadro de hackeo y embestida de la derecha regional contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y para hablar de esto y para hablar también de cómo trabaja el Movimiento Popular, los comuneros en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, hablamos con Rigel Sergent, como les dijimos, representante del movimiento de pobladores de Venezuela. Esto es lo que nos contó. Contanos un poco cómo trabaja el movimiento, en qué ámbito se mueve de qué forma parte, de qué estructura forma parte. Bueno, el movimiento de pobladores se plantea la lucha por la revolución urbana. Es una organización territorial que nace, bueno, en la necesidad de transformar las relaciones sociales que se dan en las ciudades capitalistas, y planteamos construir, bueno, nuevas relaciones sociales dentro de la ciudad, principalmente en el ámbito de vivienda. Pero de igual forma no nos declaramos como una organización viviendista, porque bueno, eso no superaría la lucha política, ¿no? O solo se quedaría en la lucha reivindicativa. Entonces, bueno, nosotros desde el Movimiento Pobladores hemos construido más que todo una plataforma de 5 organizaciones. Primero, los Comités de Tierras Urbanas, que es la semilla base de nuestra organización, porque es la organización dentro del barrio que tiene muchos años de lucha. Luego están los Campamentos de Pioneros, Nuevas Comunidades Socialistas, que diría que es la organización más avanzada en términos políticos y en términos de masa, porque plantea el modo autogestionario de la construcción de la vivienda, pero del Movimiento Pobladores lo hemos asumido toda la plataforma, el tema del socialismo autogestionario para todo el ámbito de la vida. Luego están los compañeros del Movimiento Ocupante de Edificios, que son los clásicos ocupas en el casco centrales de la ciudad, que recuperaron los edificios que fueron abandonados por el capitalismo y por el mercado inmobiliario. Luego están los trabajadores y trabajadoras residenciales, o los llamados conserjes, bueno, que también se organizaron, que generalmente el 99% son mujeres de la tercera edad. Y de igual forma estamos, bueno, el movimiento de inquilinos, bueno, que son los que vivimos arrendados, alquilados durante tantos años en edificios muy antiguos, y que nos hemos organizado en conjunto al Movimiento Pobladores. Y a su vez el Movimiento Pobladores, bueno, ha articulado las luchas, primero en el ámbito local, ¿no? En el ámbito sectorial, o sea, trascender el tema, creemos que construir la revolución urbana no solo en el tema de la vivienda, y por eso hemos articulado otras luchas con otras organizaciones hermanas, como en el tema comunicacional con ANCLA, como organizaciones feministas que también venimos impulsándolo dentro del movimiento, con organizaciones juveniles como el FCI, que forma parte de organizaciones estudiantiles y de la juventud, y de igual forma con otras luchas que van más allá del tema urbano, como por ejemplo el Frente Campesino Ezequiel Zamora, bueno, que tiene una militancia desde el campo, no desde la ciudad, del campo, y bueno, articulando todas nuestras luchas para lograr, bueno, la unidad que tanto el pueblo necesita. Venezuela está pasando por un momento complicado, y en ese marco, ¿cómo ves todo lo que está ocurriendo allí desde el punto de vista de los movimientos populares? ¿Qué es lo que está faltando y qué es lo que de alguna manera ustedes se proponen para que este proceso no se pierda? Bueno, ciertamente estamos pasando por, creemos, el peor momento que ha tenido la revolución urbana, incluso diciéndolo, sabemos que pasamos por un golpe de Estado, por un paro petrolero y por la muerte del comandante Chávez, ¿no? Pero ahorita en términos políticos, más que todo, estamos pasando por una crisis, ¿no? Que tiene la primera expresión con lo que hemos llamado la guerra económica en el campo económico, ¿no? Por no haber podido construir en estos años todavía una economía propia de la revolución, y que el rentismo petrolero nos superó durante muchos años, a pesar de que se hicieron los intentos, ¿no? Pero principalmente también, no solo en los errores dentro del campo revolucionario, sino también cómo viene avanzando la derecha, ¿no? Entonces, el movimiento social, los movimientos sociales, mucho más allá del movimiento Pobladores, son lo que también el comandante Chávez allí planteaba, bueno, ese otro poder, ¿no?, que se debe construir. Nosotros tenemos la diferencia a otras luchas que se dan en la patria grande, de que nosotros pudimos avanzar en un momento de arriba hacia abajo con el impulso que dio el presidente, el comandante Chávez, y que ante esa ausencia nos toca ahorita emerger de abajo hacia arriba, ¿no? Y allí, bueno, la importancia que tienen los movimientos sociales, no solo los que mencionaba, sino muchos que están en todo, distribuidos en todo el territorio, ¿no? Por ejemplo, las comunas, los consejos comunales, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos las organizaciones sociales es cómo nos desprendemos de ese apoyo del Estado burgués que no nos ha servido, que es lo que nos ha frenado, ¿no? Y que es contra lo que estamos luchando, ¿no? Por ejemplo, en términos electorales, cuando el pueblo, o sea, los pobres de la ciudad, de las barriadas, han votado en contra de los candidatos de la revolución, no es que está votando en contra del socialismo, ha votado en contra de la burocracia, la ineficiencia, la falta de respuesta, y de algunos sectores o de la falta de democracia participativa, que las decisiones no se toman en los espacios que nos hemos creado, ¿no? En el Consejo Comunal, en el Comité de Salud, si es algo de salud, en las organizaciones de estudiantes, si es algo con respecto al tema de estudiantes, en las organizaciones de vivienda, si es vivienda. Entonces, eso es lo que viene expresando los movimientos sociales, ¿no? O sea, que en esta crisis es una oportunidad para realmente avanzar y profundizar la revolución dentro de la revolución que también planteó Chávez, es lo que estamos planteando los movimientos sociales, y que bueno, que superemos también el tema electoral, porque bueno, muchas luchas estuvieron marcadas por el tema electoral y ahora nos toca superar eso y que logremos pasar de esa lucha electoral a una lucha social, ¿no? En la construcción del poder popular para lograr que, primero, o sea, sortear el proceso, el momento crítico que estamos pasando, y luego generar puntos de no retorno. Ese sería el gran reto de las organizaciones sociales. ¿Y están preparados para un eventual ataque armado de la oposición, por ejemplo, o del imperialismo? Hoy mismo Maduro está denunciando que desde España se está planteando una invasión por parte de fuerzas de la OTAN. O sea, la eventualidad de un ataque o una invasión armada está ahí girando. ¿El pueblo venezolano está preparado para eso? Mira, en la actual coyuntura, a pesar de que la oposición dice que tiene mayoría electoral, hoy más que nunca tenemos la presencia del garrote imperial, tenemos la presencia de la intervención de su distinta forma, ya sea por sus organismos mundiales, como la OEA, que están tratando una y otra vez, invocando la carta antidemocrática, diría yo, y se han unido como nunca antes a nivel internacional los grandes medios de comunicación del modo de cultura capitalista, principalmente en España, que nos dedican la mitad de sus días. Una mitad está dedicado a las elecciones internas que ahorita tienen, pero la otra mitad es decir que en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Que Maduro es un dictador, ¿no? O sea, con una mayor ferocidad que no se veía cuando en la época de Chávez, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos, toda esa preparación que hicimos durante años, estamos viendo cómo lo llevamos también a la práctica, porque esperamos lo peor del imperialismo en este momento, ¿no? Porque ellos se han decidido, tanto interna como externamente, internacionalmente, derrocar la revolución bolivariana. Hace 2 semanas tuvimos incluso unas prácticas hasta militares de todo el pueblo, o sea, donde incluso marchamos en varios espacios de la ciudad, en todo el pleno casco de la central, tuvimos una movilización de nuestra parte de las fuerzas bolivarianas, armadas, pero también de las milicias y también de los que están en cargos del gobierno, el PSU, las organizaciones sociales, hubo movilización en plena ciudad. Y a la misma vez, en los espacios de entrenamiento, cosa que antes no había pasado, a pesar de que tenemos tiempo conformando las milicias, pero tuvimos unas prácticas abiertas para estar preparados ante cualquier eventualidad. Entendiendo, bueno, que nosotros creemos en la paz, nosotros queremos hacer un proceso en paz, pero entendiendo que el imperialismo así no lo quiere, ¿no? Y que tenemos que estar preparados, y para eso, bueno, venimos impulsando. Y bueno, si Chávez entregó la vida por todos nosotras y nosotros, así estamos los chavistas ante la ausencia del comandante. Bueno, todos nos hemos convertido en Chávez cuando decimos que todos somos Chávez, que bueno, que vamos a asumir la lucha en el escenario que el imperialismo nos los ponga. We'll be right back.